Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Durante la pandemia fue el Papa Francisco que levantó la voz para dar un norte de acción y pensamiento en el camino de cuidado de nuestra salud, cuando en el mes de marzo y en un histórico rezo en la Plaza San Pedro del Vaticano, dijo que nadie se salva solo. También a comienzos de su pontificado en el 2014 ofreció su visión de la Iglesia Católica como hospital de campaña. Ambas declaraciones del Papa Francisco se hacen carne en las parroquias de los barrios humildes de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y es en el Bajo Flores, en la parroquia Madre del Pueblo que le dio un obispo a nuestra provincia, donde podemos ver cómo los vecinos se acercaron a la parroquia y capillas para entregar alma y corazón para el cuidado y la atención a sus vecinos, acciones que se basan en las enseñanzas del Evangelio de Jesús. Así nos lo explica el sacerdote párroco de la parroquia Santa María Madre del Pueblo del Bajo Flores, Padre Juan Isasmendi, que nos explica cómo un barrio como el Bajo Flores, noticia de tapa en todos los medios nacionales, cuando hay ocasión de denostarlo, se pudo hacer verdaderamente una parroquia como hospital de campaña. Yo pensé desde el primer momento que teníamos que pensar una parroquia para la emergencia. Eso significaba reconfigurar la parroquia entera en torno a una experiencia que iba a vivir el pueblo, que era la experiencia de la pandemia en la vulnerabilidad, en la marginalidad y en lo profundo de la exclusión social. No solo la pandemia. La iglesia de nuestros barrios lo que más muestra es lo hermoso del misterio de la encarnación, ¿no? Que la fuerza del misterio de la encarnación, es decir, que la iglesia está encarnada en los barrios. No es una organización más, no es una institución más. La iglesia está encarnada en los barrios y el misterio de la encarnación del Hijo de Dios hace que la iglesia brille con su amor. Y en esta situación de la pandemia, la Iglesia ha vivido una misión de amor y de bondad increíble en el corazón de su pueblo. Uno ha visto al villero, lo ha visto preocupado por sus hermanos, lo ha visto sufriendo con otros, lo ha visto cuidando de otros, lo ha visto cocinando, lo ha visto caminando el barrio para cuidar a los abuelos, entregando una frazada, llevando una estufa, cocinando en un comedor durante horas. Uno ha visto lo mejor, en ese sentido, lo más lindo de la iglesia, ¿no? Como esa misión de amor, esa entraña de misericordia con la gente, ¿no? Para el informativo Farco, reportó William Salazar de la radio comunitaria FM Bajo Flores.